FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. La noticia fechada el 24 del presente mes. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado para que cese la violencia en contra de las mujeres en todo el mundo. Esto al participar en la reunión global de alcaldes y alcaldesas, Ciudades por la Igualdad de Género, que se realizó en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Mancera pidió a los asistentes preguntarse por qué en el 2017 se sigue hablando de violencia en contra de las mujeres, por lo que señaló analizar que falta hacer, hacer para revertir esta situación. Mancera dijo que desde el hogar hay que trabajar e inculcar a los pequeños el respeto a las mujeres. Ojalá, dijo, pudieran caminar por las calles sabiendo que no van a sufrir ninguna agresión. Ojalá que se conociera en la práctica, digo yo, que la mujer es dueña de su cuerpo con todas las derivaciones correspondientes y que ya no fuese objeto de discriminación en los centros laborales y que ellas, la mujer, haga que deje de delegar y asuma, porque lo que no haga la mujer, los Mancera, Espinosa y compañía no van a hacer por ellas. Eso sí, van a iluminar los edificios públicos durante 12 horas. Van a honrar a la mujer durante 12 horas, del amanecer a la noche. Lo que la mujer no haga por sí misma, el machismo de nosotros no lo va a lograr. Y aquí está, Mancera anunció que la tarde de este sábado, el sábado pasado, los edificios y espacios públicos se iluminarán de color naranja, simbolizando el emblema de la ONU, Mujeres y For She, con el objetivo de poner alto a la violencia contra las mujeres. ¡Caramba! Pues así pues, mis valedores, la mujer, como ocurre una media docena de veces al año, organismos internacionales recomiendan honrar a la mujer el tanto de 12 horas del amanecer a la noche, y ya. En esta ocasión, en honor de la mujer mexicana, algunos edificios públicos fueron iluminados de color naranja, no solo la mujer mexicana, para honrar a todas las mujeres del mundo. Este color naranja para exaltar a la mujer. ¿Cambiará en algún sentido la situación calamitosa en que el machismo mantiene a su víctima? A partir de ahora se van a respetar los derechos de la mujer, la posesión de su cuerpo, las mismas oportunidades laborales que el hombre y las garantías constitucionales que establecen, por ejemplo, a igual trabajo, salario igual. Y los feminicidios en la tierra de Rubier Ávila, allá en el Estado de México, donde, bueno, no voy a hablar de política, y los feminicidios en el Estado de México van a desterrarse a partir de ahora, o el homenaje no habrá de rebasar el rito, la apariencia, la ceremonia, la liturgia vacía de sentidos, liturgia para iluminar de color naranja algunos edificios del centro histórico de esta ciudad. Ustedes, mis valedores, ¿ustedes qué opinan? No está con nosotros hoy la compañera Isabel Macías, pero yo tengo aquí los datos que ella utiliza cada 8 días. Ellos son los teléfonos de aquí, de la zona metropolitana, 55 36 89 89. El resto del país, LADA sin costo, 01 800 50 52 6 88. No garantizo que haya alguien en los teléfonos porque todavía no tenemos aquí ni la cámara de video ni alguien que nos auxilie. De todas maneras, posiblemente al rato ya tenemos a alguien en los teléfonos. Y dije, ¿ustedes qué opinan? Porque machismo y misoginia son un baldón de la ralea humana desde la integración de los primeros clanes que registra la historia. Y así ha sido hasta hoy. Es una constante en las más arraigadas costumbres sociales, culturales, de gobiernos y de religiones, de la católica principalmente, de la Biblia. No hay libro, creo yo, más hermoso y al propio tiempo más misógino que la Biblia. Es así como en nuestro país mal sobrevive la mujer entre dos clases de violencia, con todos los riesgos latentes en que transcurre su diario vivir: la violencia externa de feminicidios y víctimas de la violencia pública que crece y abarca a la mujer, y una clase de violencia para ellas más agresiva, la que se produce dentro de la familia, con ese macho misógino, bueno, si es macho es misógino, si es misógino es macho, que mal eligió ella para compañero, y con el que en ocasiones termina por integrar una pareja sadomasoquista. Esto es trágico. Hace algunos meses, los representantes de 6 agencias de la Organización de las Naciones Unidas exigieron, detestable palabra para enfrentarse al poder, exigir, bueno, exigieron un alto a la pandemia de violencia contra las mujeres en México. Basta, ni una víctima más, señalaron al relanzar la campaña Únete, con la cual se buscaban erradicar la misoginia. Repito, lo que ustedes, compañeras, no hagan, el macho no lo va a hacer. De los indicios de violencia sexual contra las adolescentes en el país, más de 23,000 con edades entre 12 y 17 años sufrieron una agresión de ese tipo durante el año anterior. A 4 de cada 10 les pasó en el hogar, la escuela o el trabajo. Ari Hoffman, del Fondo de Naciones Unidas para la Población, declaró hace tiempo, oigan esto, que si las niñas crecieran sabiendo que su cuerpo les pertenece, que la maternidad no es el único propósito de su vida, no serían tan vulnerables a los abusos sexuales, al embarazo adolescente y la trata o las relaciones violentas, situaciones horrorosas de veras, porque yo digo, repito, lo que la mujer no haga por sí misma, poco debe esperar de la subcultura del machismo. Pero en fin, mis valedores, a una vez más, algún comentario, alguien va a llegar a auxiliarnos, ya verán ustedes. En la ausencia, repito, de la compañera Isabel Macías, los números telefónicos, a ver, aquí los tengo a la mano. Para la zona metropolitana, 55-36-89-89. Lada sin costo, 01-800-50-52-6-88. ¿Qué material más ilustrativo que el siguiente que van ustedes a escuchar acerca de lo que la mujer ha sido y sigue siendo en alguna forma para la cultura del macho? Vamos a empezar con Zaratustra, o sea, Zoroastro, un filósofo persa de alrededor de 7 siglos antes de Jesucristo. Dijo Zoroastro, dijo Zaratustra, acuérdense ustedes que basándose en ese nombre, Nietzsche escribe, así habló Zaratustra. Bueno, ese filósofo persa, siglo séptimo antes de Jesucristo, dijo: la mujer debe adorar... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! La mujer debe adorar al hombre como a un dios. ¿Está usted oyendo, compañera Isabel Macías? La mujer debe adorar al hombre como a un dios. Cada mañana debe arrodillarse 9 veces consecutivas a los pies del marido y con los brazos cruzados preguntarle: Señor, ¿qué deseas que haga? ¡Pasu! Ahora, la Constitución Nacional Inglesa, la ley del siglo XVIII, de 1700. Leo: todas las mujeres que sedujeran y llevaran al matrimonio a los súbditos de su majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y rellenos en caderas y pechos, incurrirán en delito de brujería y el casamiento quedará automáticamente anulado. Y eso que por aquel entonces, Crescencio Suárez, no se utilizaba todavía la cirugía plástica, en donde, caramba, quien no tiene llega a tener, y de manera frondosa. En fin, ándale, también tú, ya estás empezando con tu machismo, ya te afloró, ya, no me regañes. Ahora, el código Hammurabi, 17 siglos antes de Jesucristo, algunos dicen 18, pero en fin, vamos a poner 17 o 18 siglos antes de Jesucristo, Hammurabi. Cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servitud puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido, y durante el periodo que durase le es lícito al marido contraer un nuevo matrimonio. Caramba, entonces a la mujer, la esposa, con el acreedor, y a ver al acreedor lo que sea su voluntad. Caramba, Luego, Lutero, imagínense, el reformador, teólogo alemán, reformador protestante del siglo XVI, 1517, escribió sus 95 tesis y las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y ese Lutero dijo: el peor adorno que una mujer puede querer usar es ser sabia. Y uno diría, esta exageración horrorosa. Pero ¿qué pasó aquí con Sor Juana Inés de la Cruz? No tuvo que remar contra la corriente del machismo y misoginia de los tonsurados, de las sotanas y capas pluviales. Caramba. Ahora, el Corán, vaya que el Corán también habla contra la mujer. El Corán dictado por Alá a Mahoma, dictado por Alá, que es Dios, en el islamismo, en el siglo XVI, en 1500. Los hombres son superiores a las mujeres. ¿Está usted oyendo, compañera Isabela García? ¡Qué vergüenza! Prefiero reírme porque me da coraje. Los hombres son superiores a las mujeres. ¿Usted está de acuerdo, Crescencio Suárez? Pero si hasta nos golpean. Como dijo López Portillo, ya de viejo, con su última esposa, Sasha Montenegro, dijo, Sasha me golpea, Sasha me cachetea, de bandejo no me baja. Bueno, los hombres son superiores a las mujeres, dijo el Corán, dice el Corán, porque Alá les otorgó la primacía sobre ellas y dio a los varones el doble de lo que dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos e incluso golpearlas. No se llega al hombre mayor, caramba, no se llegó al hombre mayor calamidad que la mujer. Bueno, pues ahora San Pablo, para mí lo de San me brinca, pero Pablo, apóstol cristiano, año 67 después de Jesucristo, dijo Pablo que las mujeres estén calladas en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Si quieren ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos. ¿A qué San Pablo? Aristóteles, bueno, Aristóteles, de culpa es del tiempo y no de Aristóteles, dijo que unos nacían libres y otros esclavos. Una determinación horrorosa. Ya por naturaleza unos nacieron libres y otros esclavos. Por supuesto que no, pero lo dijo Aristóteles. Y en lo que se refiere a la mujer, la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién más? Ahora, esto. La Manager de París, Tratado de Conducta Moral y Costumbres de la Francia del siglo XIV, 1300. Lo que se decía en el Tratado de Conducta Moral y Costumbres de Francia, en la Manager. Cuando un hombre fuere reprendido en público por una mujer, tendrá derecho a golpearla con el puño o con el pie y romperle la nariz para que así, desfigurada, no se deje ver avergonzada de su faz. Y le estará bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Finalmente, no sé si a ustedes les suena el nombre de Norberto Rivera, cardenal. Oigan lo que dijo hace no mucho tiempo. La mujer violada que se atreva a abortar queda automáticamente excomulgada y debe dar con sus huesos a la cárcel. Acerca de la mujer y del hombre, en el siglo XIX lo estableció. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos. La primera opresión de clases coincide con la del sexo femenino por parte del masculino. Antes dije a sus buenas mercedes lo que tiene de misógina la Biblia. Si la leen ustedes se darán cuenta de la gran verdad. Pero aquí hay una pequeña muestra de lo que digo. Buscarás con ardor a tu marido, maldice Jehová, y él te dominará y será tu dueño. Tal dijo en el Génesis Dios. Y más adelante, en labios del profeta, a su pueblo elegido, como si Dios tuviera preferencias y entonces sería injusto y no lo es. Digo para el creyente. Entonces, a su pueblo elegido, dijo Dios, a su pueblo, practicaste la prostitución con esos egipcios de gran potencia sexual. Te entregaste a la prostitución con los asirios y ni aun así quedaste satisfecha. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que daba regalos a todos tus amantes y les pagabas. Solo en eso eres diferente a las demás prostitutas. Desde el púlpito clamaba un arzobispo, Biffi. La mujer es sustancialmente triste, que no sabe ni ser virgen ni ser madre. Es una Eva moderna, una esclava del mal que no sabe decir al Señor, heme aquí, que tuya soy y tu sierva rendida. No, ella histéricamente grita, yo soy mía, y es solo una colaboradora de la muerte. Gracias a Dios que Jesucristo escogió para apóstoles a puros hombres. Hago a un lado muchas expresiones del teatro clásico griego, teatro antiguo, porque son muy extensas y no terminaría yo de transcribirlas. Pero todavía en los años 20, en nuestro país, la mujer debía guardar silencio, hablar solo cuando se le preguntase algo, limitarse al lavado de trastes y cocinar. No les anden dando alas a las viejas, clamaba un funcionario, no les anden dando alas a las viejas. Luego van a querer hasta votar a nivel nacional, meterse a la política y traer a otras bravuconas como ellas para que armen pleitos rancheros a diestra y siniestra. Y ahora, lo dijo ayer y hoy lo publican todos los periódicos, una mujer clama en el desierto y a la letra dice, soy la única que puede vencer a López Obrador. ¿Y lo que debe la mujer a los gobiernos pripanistas? Comillas, quedaron muy atrás los años en que la libertad de las mujeres capitalinas se expresaba en un tránsito seguro a cualquier hora por lo que era entonces el Distrito Federal. ¿Quién de nosotras, expresa una de ellas, quién de nosotras se atreve a ir a una fiesta sola? Y al salir, pararse en una esquina a esperar un taxi. ¿Quién de nosotras está segura, bien o mal vestida, joven o madura, de día o de noche, en automóvil o a pie, en esta ciudad? Sobre nosotras se ejerce un poder opresivo que se manifiesta en sus grados más extremos en la violencia física y más acentuadamente en actos de violencia sexual. Y la vocera del Instituto Nacional de la Mujer: en Michoacán, para poder trabajar, la mujer tiene que pedir permiso a su esposo. En México, el abuso sexual de menores no es considerado como delito grave. En la legislación de 24 estados hay figuras discriminatorias y vejatorias de los derechos de la mujer, a grado tal que mucho más penado que una violación es el robo de ganado. ¡Caramba! La mujer se lo debe a los gobiernos albiazules y tricolores. Comillas, antes enviábamos a nuestras hijas por la leche de Liconza. Pero ¿cuántas no fueran violadas, no fueron violadas en el microbús? Esto se queja un ama de casa. Ahora hacemos el viaje nosotras mismas, al fin que ya no somos señoritas, pero el terror es que nos vayan a contagiar de SIDA. Feminicidios en Ciudad Juárez, que ya fue desbancado por el Estado de México. En el Estado de México, ya hay mucho más feminicidios, se cometen mucho más feminicidios que en Ciudad Juárez. Pero cuando estaba en todo su horror el feminicidio en Ciudad Juárez, en el 2003, el entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, declaró: lo único que en mi sexenio ha ocurrido y ocurre son demasiados problemas conyugales y sentimentales que derivan en homicidios. De allí que yo haya exhortado a no dirimir esas diferencias con asesinatos. Y los organismos internacionales, en enero del 2009 al 30 de junio del año pasado, se presentaron ante las fiscalías, locales y la Procuraduría General de la República 70.630 denuncias por violación. Aunque el aborto, en los casos en que el embarazo es producto de una violencia, está permitido, la norma oficial mexicana reconoce el derecho de toda víctima de una agresión sexual mayor de 12 años a interrumpir el embarazo sin necesidad de presentar una denuncia. Hasta la fecha, solo se ha autorizado el aborto, no en 70.600 y tantos, sino en 61 casos. Pues en definitiva, creo que por ahora no tenemos mensajes de ustedes, porque no tenemos quien los recoja en alguno de los teléfonos que están aquí afuerita para esperar sus mensajes. Lástima. Bueno, Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Esto cuándo ocurrió? Creo que es en noviembre. Cada 10 minutos un hombre mata a una mujer que es o fue su pareja en algún punto del planeta, según datos de la ONU. Es la intolerable punta del iceberg, no del iceberg, del témpano de la violencia de género, una realidad cotidiana en todo el mundo. La violencia contra las mujeres, que son la mitad de la población, ha adquirido dimensiones de una pandemia de efectos devastadores en un mundo en el que una de cada tres ha padecido violencia física o sexual, y donde 200 millones de niñas han sufrido mutilación genital. ¡Caramba! Y siguen los datos de la ONU. A Lucía, de 16 años, la drogaron y violaron hasta la muerte dos hombres en Argentina. A la pakistaní, cuando él, de 25 años, la estranguló su hermano, que creía que la mujer, toda una celebridad en su país por competir en las redes sociales, en las redes sociales imágenes y mensajes sugerentes, que era un deshonor para la familia, y la estranguló. A la española Juani la asesinó su marido a hachazos, pese a que tenía una orden de alejamiento contra él. Son tres de los rostros de la violencia contra la mujer de hace unos meses. Un problema global y multiforme que no solo es una grave vulneración de los derechos humanos, sino que también supone un importante problema de salud pública, esto según la Organización Mundial de la Salud. Y yo repito a sus buenas mercedes, no sé si estén o no de acuerdo, y no me lo pueden decir hoy por teléfono, pero no es verdad que la mujer debe hacer, la mujer tiene que hacer, la mujer no debe pensar, esperar de los hombres, de los machos, no debe esperar nada. La cultura nuestra es de desmesura, de prepotencia, y cuántas vivencias y cuántos traumas no acarreamos desde la niñez, una cultura, una educación terrible como la que yo tuve. Por fortuna para mí, muy temprano me metieron al seminario y allí me fueron limpiando de tantos dogmas, de prejuicios, precisamente del machismo. Yo quería entrar a la cocina a ver cómo se hacía la comida, por curiosidad nada más, y me sacaban de una oreja. Los machos en la cocina huelen a caca de gallina. ¡Ah, qué bien! Hablando de caca de gallina, no. Creo que alguien ya va a atendernos en el teléfono, así sea ya tardezón, de todas maneras algo es algo. Nada más voy a repetir el número de aquí, de la zona metropolitana, 55 36 89 89. Entonces yo quería y pude haberme bastado a mí mismo, ahora que vivo solo y mi alma. Ya logré, no he logrado hacer un café, todavía café no sé hacer, pero ya logré hacer huevitos fritos. No divorciados, no al albañil, no motuleños, simplemente como me salen, pero ya son comibles para mí. Los huevitos que ya logré aprender. ¿Qué diera yo por saber que no me hubieran educado como macho? ¿Qué diera, como digo, por saber bastarme a mí mismo, saber hacer mi comida y comérmela con un disfrute bárbaro? Si no lo hace la compañera trabajadora doméstica, pues me quedo sin comer o me voy a un restaurante, cosa que se me hace horroroso porque no sé cómo estará hecha la comida. En fin, me hicieron machito hasta que por fortuna llegué al seminario. Solo que allí me dijeron, no, pues tú no naciste para sotana. Eres... Yo no dejaba de hablar, de escribir poemas, entre comillas, versitos y canciones a la mujer. Entonces, pues, no pude y no quise, y qué bueno que no fui cura a estas alturas. ¿Qué pudiera yo hacer con mi sexualidad? Pero ya, pues, tú sigue. Bueno, cifras. En 32 países no se juzga a los violadores si, por ejemplo, están casados con la agredida o si se casan después con ella. Y a pesar de que el matrimonio infantil se considera una de las formas de violencia contra la mujer, este sigue siendo un hecho ampliamente extendido en más de la mitad de los países del mundo, y algunos, como Turquía, debaten rebajar la edad de consentimiento sexual a los 12 años. ¡Caramba! ¿Cuánto material tengo aquí para ustedes? Pero voy a obviar la situación, porque además creo que ya podemos tener mensajes de sus buenas mercedes. En Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, donde solo en los últimos años están avanzando las leyes contra los feminicidios, las cifras son desgarradoras. En sus 25 países se producen casi, perdón, que la haga de tos, se producen casi 2.100 asesinatos de mujeres al año por razón de género, al menos 12 cada día, según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. 12 al día, cuando menos, por cuestión de género. Y aquí tengo, perdón, aquí tengo más datos. Por ejemplo, en México son asesinadas 6 mujeres cada día. Entre 2007 y el 12 se perpetraron 1.900 feminicidios. Los números son inexactos. No se sabe con frecuencia exacta, por temor a atavismos no todos los asesinatos de mujeres se reportan como tales. Entre el 2001 y el 2014, la tasa de feminicidios creció 5 veces, pasó de 2.4 a 3.2 por cada 100.000 mujeres, hijos. Entre el 2012 y el 13 fueron asesinadas 3.892 mujeres. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solo 613 de estos casos fueron investigados y solo 1.6 recibieron sentencia. La impunidad es la almendra de la corrupción en México. Esto me lo decían Moreira, Duarte, los Duarte, Borges, Medina, Cue y todos los demás gobernadores que ha padecido este país por culpa nuestra. Sigo. Tan solo entre el 2011 y el 2013 se registraron 860 asesinatos de mujeres. Sigue. En Morelos, en el 2016, la alerta de violencia de género contra las mujeres ha funcionado de acuerdo a diversos organismos y declara que cada 5 días una mujer es asesinada. Y de acuerdo a la ONU, en feminicidios, México ocupa el puesto 16 en todo el mundo. En el 2010 se cometieron 60 homicidios por cada 100.000 mujeres. Además, la violencia con la que se cometieron los crímenes fue extrema. Varias víctimas mostraban signos de tortura o mutilación antes de ser arrojadas en sitios públicos. Aquí, opinión del experto, las mujeres, esas criaturas que se dejan violentar, dice Jaina Pereira. Y leo. Dijo Peña en el Día de la Mujer, en alguno de estos días de la mujer, yo convocaría, ¿por qué hablan en condicionado? Yo diría. ¿Qué diría usted? Bueno, yo diría. Y están diciéndolo, caramba. Yo haría. ¿Por qué? Me dice una cajera. Serían tantos pesos. ¿Pero por qué serían, señorita? Ándele, no sea amarguetas, pague, me dijo. Serían. Bueno, pues el presidente, yo convocaría a las mujeres, estén resueltas y decididas a poner un alto, a decir basta, basta ya de violencia. No permitan que sean ustedes víctimas de la violencia, estén resueltas y decididas a decir basta. Y así siguió hablando y dijo, hagamos que las víctimas ya le paren a esta perniciosa permisividad. Y amplió el presidente, total que dijo, en cualquiera de sus dimensiones no es pasarse de la raya. Es más, no. Bueno, dijo el presidente, que no se pasen de la raya. Y la comentarista dice, eso no es pasarse de la raya, eso es un eufemismo. Eso llega incluso a ser un delito, nada de que pasarse de la raya. Y aquí, un par de expresiones de la mujer. Miren, la primera de ellas. Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazos sin piedad, beso sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara. Si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó, y la luz ya no fuera un filo de espadas, y el aire ya no fuera un filo de espadas, y el dolor de los otros, y el amor, y vivir, y todo, ya no fuera un filo de espadas, y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Decir esto, la poeta, escribir esto, cuando lo más hermoso es el intercambio hormonal entre dos que se aman, o al menos entre dos que aceptan este intercambio. Y finalmente, otra de las poetas dice: no salgas a la calle desnuda, eso motiva a los hombres. No salgas a la calle vestida, que algunos hombres se excitan con la ropa. Evita verte demasiado joven, que algunos violadores enloquecen con las adolescentes. Evita la vejez, ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras. No tengas padre, abuelo, tío o hermano, son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases, la violación es legal dentro del matrimonio. Para estar totalmente segura, mujer, es mejor que no existas. Que no existas. Y finalmente, las palabras de una joven recién violada. Oigan esto. Yo luché contra ellos, se lo juro. Y es imposible que contenga el llanto. Al sentirme violada me abandoné. Traté de no pensar, de que pasaran rápido aquellos minutos tan largos. Y llora. Tan largos todos esos minutos. Tan largos. Caramba, ¿qué se puede decir, mis valedores? Todo esto es México. Y nosotros, y ellas, y las instancias legales correspondientes, en fin. Bueno, recuerden ustedes que necesitamos cultura política. Para esto, pongo a disposición de ustedes nuestro taller de teoría política, que se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Allí mismo, en este Centro Cultural El Juglar, se lleva a cabo desde hace muchos años nuestro taller de lectura. Ya verán el día de hoy si logro transmitir lo que me producen unas obras de solidaridad, de amor, de ternura, de piedad. Será gran cosa. Voy a utilizar estas muestras de conmiseración, de amor sobre todas las cosas, para esa es la base de nuestro taller de lectura el día de hoy. Ahí los espero en el Juglar a la una, de una a dos y fracción de la tarde, en el Juglar, Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y se lograron algunos mensajes de ustedes porque vino el benemérito Daniel Cruz a auxiliarnos. Marcos García, toda una cultura machista aquí en México, desde los tiempos prehispánicos hasta la época actual. Por otra parte, la pornografía es de los aspectos más bajos del machismo. Va mucho más allá, Marcos García. Mire, voy a hacer un día de estos, quizá dentro de 8 días, dentro de 15 días, un programa acerca de lo sañudamente que los medios nos retiran de esa lucha de clases que dicen que ya no existe, que ya el obrero tiene que resignarse a vivir en la injusticia, ya no existe. Pero en la cultura del obrero se diluye, la diluyen los medios. Y ahí tienen ahora la culequera, no existe la palabra, es clueco, clueca la gallina. Pero en el pueblo decimos la culequera, que ni nos va ni nos viene, con, ¿cómo se llama? ¿Quién ganará el Oscar? Yo acabo de leer 6 o 7 periódicos, y allí la dos cosas que me causan irritación: los Óscares para que el obrero pierda o siga perdiendo su conciencia de alienado, de enajenado por el poder económico. Bueno, eso. Y el horror de Trump y Trump. Yo tenía mucho respeto por un comentarista que, por cierto, me entrevistó hace tiempo. Lo oí ayer, anteayer. Le perdí todo respeto. No, pues Trump es tonto. No, pues es idiota. No, pues es... Caramba. Voy a decir a ustedes, si quiero perjudicarlos y si creen en mí, que el tigre es idiota, que el tigre es una nulidad, y que el tigre le vamos a exigir que por amor a nosotros se vuelva vegetariano. ¡Qué manera de manipular de una manera horrible esa situación de que Trump es un idiota! Bueno, Lourdes Jauregui, lo que pasa es que las mujeres nos hemos acostumbrado al maltrato de los hombres, por lo que ya lo vemos normal, especialmente en este país. Sí, Lourdes Jauregui, si lee usted al respecto algo de Fromm sobre esta situación, pues verá cómo esa costumbre llega a ser una necesidad. Hay una situación límite, una situación típica, es un lugar común, pero aquello de una mujer, en este caso una mujer de la vida irada, que dicen, pégame o ya no me quieres, esa es la costumbre del sadomasoquismo. Entonces, Norberto Rivas, de Pachuca, Eduardo Galeano, en su libro Los Hijos de los Días, comenta: dijo Yahvé a la mujer, según la Biblia, tu marido te dominará. Dijo Alá a Mahoma, según el Corán, las buenas mujeres son obedientes. Y me saluda. Pues es más o menos lo que acabo de decir a ustedes en transcribiendo la Biblia y transcribiendo el Corán, que los he leído y sé en dónde están este horror. Por ejemplo, un hombre fue a recoger a su mujer a casa del suegro, se fueron rumbo a su etnia, eran creo que de Josué, eran del pueblo de Josué. En la noche les dieron cobijo, él se metió a dormir en la cama, dejó a la compañera afuera. La compañera, estaban cruzando el pueblo de Benjamín. La compañera tocaba y hablaba y gritaba y no le hacían caso. En la mañana el compañero, el marido, abrió la puerta y vio que ella tenía las manos en el picaporte y estaba muerta. Los benjaminitas la habían matado a base de violaciones. ¿Cuál fue la respuesta de él? Hizo 12 partes del cuerpo de la mujer, las envió a los distintos pueblos de los hijos de Israel y hubo una sentencia crudelísima contra el pueblo de Benjamín. Válgame. Asistí, dice Esmeralda Arismendi, existía un foro mundial para ciudades seguras para mujeres y niñas. Escuché que hay países aún más atrasados que el DF, países de Latinoamérica, Asia y Oceanía, como Australia. Al final es una lucha solo de las mujeres, en la medida en que una ciudad es segura para las mujeres, lo es para toda la población. Sí, rápidamente ya, Maricruz, las marchas las hacen las madres. No, los machos las hacen las madres. Mi abuelo paterno ayudaba a mi abuela a hacer comida, cuidar a los hijos. ¡Qué bien! Mi abuelo materno, todo un machista, no apoyaba en nada a la abuela. Los machos son hechos por las mujeres. Pues, mis valedores, fue todo por hoy. Voy a agradecer a Crescencio Suárez, por supuesto, su valimiento en los controles técnicos, y en continuidad a Juan Carlos Osornio, vino a ayudarnos Daniel Cruz, y se rescataron algunos mensajes gracias a él. Mis valedores, a salir de este subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos, a salir de esta mediocridad. No se pongan a ver que si los Óscares y bandejadas de esas, mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo! Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.